Repaso, mixed conditionals. Te habría invitado si fueses más simpática con mis amigos. I would have invited you if you were nicer to my friends. Si hubieses nacido en 1907, tendrías más de 100 años. If you had been born in 1907, you would be more than 100 years old. Si tuvieses una mejor relación con tu jefe, te habría dado un aumento. If you had a better relationship with your boss, he would have given you a rise. ¿Cómo se dice bisagra? Hinge. Hinge, muy bien. ¿Y besugo? Sea bream. Sea bream. Bien. Abstract nouns. ¿Cómo se dice chirriante, por cierto? Squeaky. Squeaky, good. La paciencia no es su punto fuerte. Patience is not her strong point. Hace falta suerte si quieres triunfar en la televisión. You need luck if you want to make it in television. Él no cree en la justicia. He doesn't believe in justice. Vocabulario. No encuentro mis zapatillas. I can't find my slippers. Eso no cabrá en mi maletero. That won't fit in my boot. ¿Cómo se dice picaporte? Door handle. Door handle, good. Tendrás que tocar. No funciona el timbre. You'll have to knock. The doorbell doesn't work. ¿Cómo se dice timbre? Doorbell. Doorbell, bien. To get versus to manage. ¿Conseguiste el disco que estabas buscando? Bien, aquí empleamos el verbo to get, porque estamos hablando de conseguir algo. Did you get the record you were searching for? ¿Resolviste el problema al final? Pues aquí se trata de conseguir hacer algo, ¿ok? Did you manage to solve the problem in the end? Consiguieron lo que se merecían. They got what they deserved. ¿Cómo se dice zapatillas? Slippers. Slippers, good. Dominar el interrogativo. No, I don't feel like making a speech at the conference. Do you feel like making a speech at the conference? I don't feel like making a speech because I'm very shy. Why don't you feel like making a speech? I feel like going on Tuesday. When do you feel like going? Precios. I don't want to pay any more than €6.50 a kilo. ¿Cuál es el máximo que pagaría por kilo? 6,50 euros. Some truffles can fetch over €1,000 a kilo. ¿Qué precio pueden alcanzar algunas trufas? Más de 1,000 euros por kilo.